con referencia al procedimiento por el cual fueron designados, quiero decir muy claramente que nosotros, como Corte Suprema, no fuimos consultados ni debemos ser consultados, porque es un procedimiento que define el presidente, no la Corte. De tal manera, no tenemos absolutamente ninguna opinión que dar al respecto, porque esa es una cuestión que corresponde al presidente, es su decisión y la resolverá luego a través del trámite que está previsto en la ley y en el Parlamento. Es una relación de otros poderes del Estado, nosotros somos totalmente ajenos y no podemos opinar, porque además los jueces en este tipo de cuestiones no pueden opinar, porque hay cuestiones muy importantes que tendremos que decidir.